ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niñas, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileffi. Junto a Diego Lengar, todas las semanas recorremos lo mejor de la producción independiente, esas canciones bellas que nos hacen tener esperanza en lo que está pasando acá en casa. Lengar esta noche está de paseo por el sur en Puerto Madryn y está organizando uno de sus eventos de canto colectivo para que los corales, o las corales mejor, tengan presencia, proyección y encontremos en esa música de a muchos no solamente un momento de gran belleza y de gran introspectiva, sino también algo como producto cultural, como una forma de encarar la música, de formación, de apreciación y demás. Lengar está en el sur, hablemos con Lengar, a ver cómo anda. ¿Qué tal, Diego? Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, estaba hablando bien de los coros y no pensaba encontrarte justamente ahora, lo cual me causa muchísima alegría. Diego, ¿cómo te va? Bien, si te cuento dónde estoy no lo vas a poder creer. Contame dónde estás. Estoy en el estudio de grabación y de trabajo de Héctor Ariel MacDonald. Ah, es un compositor ¿del payaso? De Gaiman, sí. Que nos está mostrando a mí y a otros maestros de distintos lugares del mundo unas obras que escribió para coro y banda, coro y orquesta o... así, o inclusive para grupo pop, y estamos acá nada disfrutando, escuchando música con una directora de Bulgaria, Teodora Pavlovich. Ajá. Y con también está aquí presente Lynn Williams, que es de Australia, directora de coro de niños. Bueno, Daniel Garabano, que es de acá, de Gaiman. Que además es el director de unas radios con las que jugamos cuando hacemos Notas al Margen, que es Radio Arte, ¿no? Exacto. Y bueno, y Héctor Ariel MacDonald, que es compositor y que está siempre componiendo y trabajando para Gales, desde acá, desde la Patagonia. Diego, yo recién... No sé si se escucha de fondo la música, pero estamos escuchando un coro para la televisión galesa. Escucha. Esto solamente es de las cosas que hace Lengar. Acabamos de tomar el té galés. Con una torta galesa. Un lugarcito, sí. Bien. Un lugarcito donde vino Lady Di cuando estuvo acá en Gaiman. ¿Y qué más te puedo contar? Diego Lengar, hoy estaba hablando justamente de tus esfuerzos porque la música de a muchos tenga presencia, no solamente como un momento de introspectiva y de belleza, sino también como producto cultural y que de manera más disciplinada podamos disfrutarlo, incluso mucho más regularmente. Y contar además que Lengar está trabajando para que hacia el 2011, no me acuerdo si es 2011 o 2010, tengamos un evento mundial. 2011, uh-huh. El Simposio de Música Coral de la Federación Internacional para la Música Coral, que es el evento más grande que se hace cada 3 años en un lugar distinto del mundo para directores de coro, cantantes, editores, qué sé yo, para toda la gente que está interesada en la música coral. Bueno, eso se va a hacer en casa y en el sur. Sí, se va a hacer en Puerto Madryn, exactamente. Uh-huh. Y por eso estoy ahora acá, porque soy una especie de secretario ejecutivo del comité artístico que va a hacer el simposio. El comité artístico es el que se ocupa de elegir a los coros, a los conferencistas, a los que van a dar las clases magistrales, uh-huh. Y es lo que le da el carácter, digamos, a la parte artística del simposio. Bien. ¿Cuál va a ser el leitmotiv del simposio, etcétera? ¿Tenés algún coreuta existencialista? Sí, muchos. Ajá. Y ahora que están los emos, aparte. Ah, bueno. Yo sabía que en un golpe bajo ibas a sacar. No, ¿por qué es un golpe bajo? Pero yo tengo coro de jóvenes. Ajá. Y sí, claro que hay muchos. Pero aparte, ¿quién no fue existencialista a los 20 años? ¿Y quién no continúa haciéndolo? Muchos todavía, creo. Puede ser. ¿Quién no usó polera de cuello alto, aparte? Y le llevó a Sartre y a Camus. Así es. Bueno, hoy justamente estamos por recordar a Alberto, que está cumpliendo años, así que nos pareció un buen momento como para hablar de él, de la peste, del extranjero, del nuevo hombre y de todo eso. Alberto Camus, o Camus, es un apellido español, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, me acordaba del escritor española también, de Camus, ¿no? No, de, perdón, del director de cine. Sí, bueno, pero él era hijo de... La mamá era española, creo. Y él era argelino. Era, sí, era francés, digamos, uh-huh. Argelia era colonia. Así que él se consideraba a sí mismo francés, no africano. Pero qué maravilloso. Yo creo que crecí mucho leyendo a Camus. Digo, lo leí en la adolescencia y temprana juventud y me marcó bastante. Por ejemplo, vos sabés que yo aprendí a leer francés leyendo La Peste. No me digas. Sí, porque tuve una profesora de francés que nos obligó a leer La Peste. Así que, bien, antes de empezar el programa, cuando preparábamos el listado de canciones, hablábamos con Gonzalo Cladera y con el Pato Enciso Rivero justamente sobre La Peste, porque es una deuda pendiente, porque nuestros jóvenes productores todavía no pasaron por la experiencia de leer esa estadía que tuvo aquel doctor, que también narra Camus, en aquella Noráfrica, donde cuenta todo un mundo dentro de varias casas, que es una experiencia... Perdón, sí. Acabo de mentir, igualmente. A ver, ¿por qué? No fue La Peste. Fue El Extranjero. Fue El Extranjero el libro que quiero leer para aprender francés en segundo o en tercer año de colegio. Nos obligaron bueno, a leer era eso, era lectura obligatoria en el secundario El Extranjero, ¿no? Claro. Algo muy raro sobre todo en las secundarias que hemos tenido en este país, que se haya mantenido como lectura obligatoria. Sí, es muy raro sobre todo porque El Extranjero es un libro completamente amoral. Claro. No es inmoral, es amoral, porque justamente el personaje ignora completamente las leyes morales. Así es. Y mata sin ningún problema a un tipo en la playa. Espero que pase Killing an Arab de Cure. No, pero vamos a pasar, vamos a pasar a Abdullah Ibrahim, justamente. Ah, porque es un... El tema es inspirado en el francés. No, La Peste, mi papá, por ejemplo, decidió que iba a ser médico después de leer La Peste. Ajá, bueno. Para que veas que en la familia se ve que todo es importante. Quiero contar a todos los oyentes, sí. Bueno, a los de Gaiman no, porque están acá alrededor mío, pero a los que no viven en Gaiman, que estoy viendo un atardecer increíble, con corones rojos y rosas. Y recordemos violetas. Que Lenger en este momento está en otro país, con otro uso horario, además. Sí. Bueno, no es otro país. Es otro país con otro horario, no es un país que nos corresponda a nosotros, acá es de noche, hace calor y no hay ningún atardecer, ni pingüinos ni ballenas. Acá hace bastante frío ahora, hizo mucho calor todos estos días, pero hoy está haciendo un poco de frío a la tardecita. Estamos en Gaiman y hay un cielo entre rosado y violeta hermoso detrás de las bardas. Es algo que no se corresponde mucho con la tristeza, con la angustia, con el dolor del que narraba, con el que narraba Camus cuando visitaba a sus pacientes en La Peste, pero por lo menos nos hace felices y además... nos haces pata para empezar a cantar en el programa, porque vamos a empezar a cantar con Mónica Salmazo haciendo otra de las oraciones a Yemanyá. Wow. Porque aparte pensábamos que, hablando de existencialismo y del dolor del pensar y de la belleza del pensar, las religiones hayan sido quizás la cuna de muchas filosofías o disciplinas del pensamiento, aunque después se hayan convertido en herramientas de sometimiento, de distracción, de entorpecimiento y demás. Nos parecía por lo menos un ejercicio interesante tratar de rescatar esas virtudes primitivas de lo que eran las oraciones y la religión, ¿no? Bueno, vos podés decir eso, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí, la filosofía son cosas opuestas. ¿Cómo? Y claro, religión y filosofía pueden ser cosas opuestas. Pero pueden haber sido cunas de una filosofía, la religión. Bueno, como disciplina de pensamiento. Lenger está en Puerto Madryn, está en este momento en Gaiman Chubut, justamente con el Checho Sosa y con Daniel Garabano organizando sus cantos colectivos y amuchados, y nosotros vamos a escuchar a Mónica Salmazo. Oh, Abdullah Ibrahim es un pianista soberbio, pero es donde mejor se mueve. Es en realidad multiinstrumentista y es un tipo que ha sido considerado por muchos como uno de los compositores más originales y talentosos de la época de Duke Ellington. El loco vino en el 34 a parir al mundo y se movió de África a Europa, de Europa a América, conoció a talentos como Ellington o a Satchmo, a Louis Armstrong, y después volvió otra vez a su África cuando se convirtió al Islam. Hoy lo recordamos a Abdullah Ibrahim y vamos a hacer The Mountain, la montaña, por aquel viejo dicho de Mahoma, la montaña, si vamos nosotros o ellos, pero también en la lógica que invertía Camus en nosotros cuando escribía sus letras y nos hacía pensar, sentir en el hombre contra el universo, enmarcado en sus pensamientos, su moral y sus religiones. Aquellas letras de Albert Camus, que es el tipo que ilumina este programa hoy, nos nos pone de cara a lo que pensás como verdad absoluta, en contraposición con los momentos más chiquitos que son la realidad. Lo que pasa en La Peste es eso, son muchísimas historias enfrentadas a una moral llena de espacios cerrados. Así como Mónica Salmazo le habla a su Yemanyá y a sus dioses queridos, Ibrahim interpela a sus dioses y nos hace acordar a lo que había compuesto, quizás haya compuesto también Camus hace muchos años, una de sus novelas principales por las cuales además fue nominado y ganó finalmente el Premio Nobel de Literatura, que era El extranjero, que mencionaba hace rato Diego Lenger, que lo inspiró también a Robert Smith para poder hacer Killing an Arab, aquel mega hit de los Cure, pero que en este caso nos trae obligadamente a Abdullah Ibrahim, aquella historia en la cual un árabe era muerto por la sinrazón de verlo caer, así como escribía Johnny Cash también en sus canciones cuando aquel hombre en el rifle disparaba a un jinete cabalgando nada más que por verlo caer. Ese es el sentido de la vida que interpela Abdullah Ibrahim en The Mountain. Siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que como yo tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Todo nos pasa gracias a que Fer Mesuti hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, gracias a que Ramiro Rojas hace lo propio en FM de la Azotea, en Mar del Plata, a que el Seba Mangini está en Bahía Blanca haciendo lo posible para que este programa salga decentemente, a que el Checho Sosa, que ahora está justamente con Diego Lenger en Gaiman Chubut, ajusten la antena como para que la gente en el sur pueda escucharnos también, y a que en Capital Federal, en la tribu, esté Camilo García los domingos haciendo el aguante para que Notas al Margen salga como corresponde. Como siempre, el Pato Enciso Riveros, ahora con la gloria del regreso de Gonzalo Cladera en la producción, y en algún lugar de nuestro mundo está el tío Agustín Pizano brindando por nosotros. La voz que escuchás es la de Leticia Seider. Leticia Seider es la chica que hace acá en este álbum la guitarra, el moog y el trombón. Y es una vieja conocida porque tocaba en Stereolab. Y uno dice, ¿cómo fue a caer Leticia Seider de Stereolab, que era una banda del mainstream del pop británico, a hacer algo que se llama Monad, con base en Francia, y sacando un disco que se llama Socialismo y Barbarie? En Socialismo y Barbarie muchísimas veces hacen aproximaciones a textos clásicos de la filosofía, sobre todo pasando por Sartre y pasando por Albert Camus. Y por eso hoy estábamos recordando justamente a Monad y a Leticia Seider. Como del pop, otra vez reconstruimos las viejas letras y las convertimos todavía en algo más peligroso. Lo que escuchabas era Witch Hazel, y esto que vas a escuchar es Le Canon de Lumant. Original, monte à l'échelle, un peu plus haut, se casse le dos. Un peu plus bas, se casse le bras, trois coups de bâton. En voici un, en voici deux, en voici trois. Thank you.